continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, hoy vamos a comenzar unos estudios, no vamos a terminar el tema, pero la idea es seguir quizás dos o tres mensajes más. Y hoy vamos a ver 8 puntos importantes sobre lo que es la marca de la bestia. Ese va a ser el tema que vamos a estar tratando. Lo vamos a llevar desde un punto un poco actual de lo que hoy también es la preparación de lo que es la implementación de este sistema económico que ya está entrando de a poco. Ya hay una perspectiva de cómo se lo podrá tomar posiblemente. Hay posibilidades también de cómo se va a llegar a hacer para que la gente crea en esto, porque no es algo así nomás que alguien va a venir y va a decir, marcate porque si no, no puedes comprar y vender, que es normalmente lo que conocemos de la famosa marca de la bestia. No es que así nomás la gente va a agarrar y va a decir, no, a ver, ¿yo por qué me tengo que estar marcando y no sé qué más? ¿Qué me va a venir a obligar a decir? Hoy todavía hay cierta conciencia de libertad, hay cierto deseo de mantenerse al margen de muchos sistemas mundiales que se quieren implementar, pero ¿qué va a llevar a que la gente llegue a querer aceptar esto? ¿Cómo se va a encauzar el incentivar a la gente a poder marcarse o tener esto en cuenta? Pero vamos a mirar varias cosas que van a suceder. Quiero primeramente introducirme al tema con algunos ítems que vamos a ver para que podamos ir viendo así de manera introductoria qué significa, y en esos 8 puntos que vamos a ver, lo que está alrededor de la marca. Porque llega el capítulo 13 de Apocalipsis y nosotros lo miramos así a la ligera, pero no nos damos cuenta todo lo que rodea a esa marca, todo lo que encausa a que los habitantes, con todo amor y cariño a su líder satánico, van a decir, por supuesto, marcame, o me quiero marcar, lo que sea, me voy a poner. La palabra marca no es que específicamente significa en sí eso. La palabra marca es simplemente la manera en que la Biblia o las Escrituras identifican el hecho que todos van a tener una identificación mundial, no va a ser nacional, no va a ser provincial, como decimos acá, o de estado, como en otros países o departamentos, sino va a ser una marca mundial en la que usted hoy se está buscando esto, que ya no haya más ciudadanos nacionales, sino que sean ciudadanos mundiales. Es lo que la Agenda 2030 está luchando para lograrlo. Van por procesos, van haciendo paso a paso, pero lo van haciendo. La idea es que no seas más argentino, paraguayo, uruguayo, estadounidense, británico, el país que sea, sino que seas un ciudadano del mundo. Que lo multinacional sea lo que fluya. Ni multinacional, tiene que ser planetario. No somos supuestamente personas que pertenecemos ahora a un país específico, sino que pertenecemos al mundo. Por eso se busca tanto el gobierno mundial. Ese concepto que ya se va marcando en los niños de hoy, en las escuelas, en los chicos, en los diferentes lugares donde ellos van a recibir sus estudios, su parte intelectual, se les está marcando constantemente ese concepto de no mirar que sos de este país, de este partido. No, no, sos un ciudadano del mundo, tenés la libertad y nadie te puede imponer. Tenés que vivir libre y por eso se busca tanto el libre tráfico en el mundo, cosa que todavía no se logra. Pero eso de tener pasaporte, que tenés que tener visa, que tenés que tener aquello, la idea es lograr eso, eliminar, si es posible, de lo que es el mundo. Entonces, cuando vamos mirando esto, tenemos que tener una mente un poco más abierta, más allá de la palabra marca, más allá de la palabra del número de hombre o del número de la bestia, sino tenemos que abrirnos un poco más paso a qué está rodeando todo ese sistema económico que se quiere poner. Y esto que vamos a tratar en estos estudios solamente es un aspecto de lo que será el dominio mundial en el momento que la iglesia se vaya. La Biblia usa solo unas pocas palabras para describir el sistema monetario y globalizado de la marca de la bestia, quien también es el anticristo, el hombre de pecado y otros títulos más que se le da. Pero esa breve descripción nos da una cantidad asombrosa de información, o nos va a llevar a nosotros a mirar tanto en la Biblia como también en lo que sucede en nuestros días de hoy, cómo ese sistema monetario abarca mucho. En la actualidad es muy visible la aplicación de sistemas llamados virtuales y digitales para mover la economía nacional e internacional. Los sistemas de movimiento de dinero de forma interbancaria por medio del Internet cambió casi por completo la forma del comercio en el mundo. Esta primera implementación en la economía mundial de lo que es los pagos, lo que es hacer todo por Internet, hacer todo desde aplicaciones de celulares o de sitios web en las computadoras que se pueden usar. Seguramente la mayoría de los que trabajan acá con bancos tendrán quizás un home banking, lo que es una cuenta bancaria virtual ahí en la página de su banco. No sé cuántos de ustedes van y hacen fila para pagar algo en un pago fácil, en RappiPago, las agencias de pago que hay en cualquier lugar. Pero la mayoría nos gusta agarrar, tenemos número de referencia de pago, pam, pagamos, listo, ya está. Porque es más cómodo, lo hacemos desde la casa y no tenemos que estar formando a veces una hora de fila para poder pagar algo. Pero todo es tan sencillo, se hizo tan, y hasta casi la gente ya solo con eso convive, por lo menos la generación más joven. No quiero decir que por ahí algunos más adultos que le gusta ir y pagar ellos con su efectivo. La tecnología de los celulares ha avanzado tanto que desde algo que está en nuestras manos podemos mover la economía a cualquier lugar del mundo. Hoy usted quiere mandar dinero, si tiene Western Union en su celular, manda dinero a donde usted quiera. Hasta un país desconocido, si tiene una recepción de Western Union, va a recibir la plata. Si vamos a algo más avanzado, la tecnología de los microchips y de los nanochips dio un giro muy grande a la capacidad de información y de los pagos de todo tipo en los distintos lugares donde nos movemos y comerciamos. Pareciera que los límites del avance tecnológico no tienen fronteras. Podemos así ver que lo dicho por Daniel 12:4 se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del... Este es importante, este pasaje. Hasta el tiempo del fin. Cuando llegue el fin de todas las cosas, muchos correrán de aquí para allá y se multiplicará el conocimiento o la ciencia se va a multiplicar a pasos agigantados. Desde el siglo XX y hasta nuestros días en el siglo XXI, la tecnología avanzó como nunca. La ciencia en todos los aspectos avanzó y ni hablar en lo que es el aspecto del comercio y la economía del mundo. Prácticamente allá por el año 95 Tener internet en una computadora era lo más novedoso. Estoy hablando todavía del siglo pasado. El año 95 nacía lo que era el internet para todos. El internet está desde la década del 70. Comienza ahí lo que es la web, lo que es el correo electrónico y un montón de cosas. Pero todo era muy en las pruebas. Estaba todo ahí en algunos lugares nomás. Y se hacía a veces mandar un correo electrónico en los años 70 era mandar de una pieza a la otra, porque todavía no había esa tecnología de fibra óptica y un montón de cosas que hay hoy. Todo era bastante complicado. Las computadoras eran muy grandes, todavía había muchos botones fuertes que había que apretar, no es tecladitos digitales como tenemos hoy. Era muy arcaico, pero ya empezaba. Pero ya se empezaba a mover muchas cosas. Pero mucha tecnología llegó. Daniel, de alguna manera, unos 600 años antes del nacimiento de Cristo, está hablando que en el tiempo del fin, en la multiplicación de la ciencia, del conocimiento, el aumento científico llegaría a tal punto que prácticamente el hombre no absorbería totalmente todo lo que hoy ya se puede conocer. A veces me asombra ver algunas cosas, mandan algún videito de TikTok o de Facebook, lo que sea, y de esto o aquello que se está haciendo. Uno dice, ¿cuánta gente está pensando, inventando, haciendo esto y aquello? Cosas que uno ni esperaba que podían existir. Hoy, lo famoso, lo que es la inteligencia artificial. Que esto en otro momento lo vamos a hablar en relación al dominio de las mentes. Cuando el anticristo entre en auge y cuando viene el profeta de la bestia. Bueno, pero todo esto, hermanos, uno puede ver que en lo que a la economía refiere, ha avanzado muchísimo. No es la misma manera de comerciar que se hacía en los años 80 y 90 del siglo pasado con lo que se empieza a hacer a partir del año 2010, la segunda década de nuestro siglo hoy, y lo que hasta hoy se ha logrado ya en la tercera década. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que pensando un poquito a una historia no muy lejana de nosotros, que habremos vivido esos años, quizás algunos de los que hoy acá están presentes, ni tienen idea lo que era vivir en esos años, pero si leen un poco de historia, sabrán. Pero es importante, hermanos, que entendamos que la tecnología está jugando un papel importantísimo en el tema de la implementación de la marca. Hace unos días, sí, fue esta semana, me mandaba un hermano de misiones un videito sobre una mujer que tenía como un dispositivo pequeño. No era muy chiquito, pero se ponía y con eso ella pagaba, hacía esto, se iba al médico, ponía y así. Le dije al hermano, bueno, llegaste tarde con la tecnología, porque le digo, Motorola, la gran tecnológica internacional, ha hecho un microchip que prácticamente tiene el tamaño de un arroz, que un inyectable se lo coloca adentro, una vez que entra en contacto con el cuerpo, prácticamente se carga solo, hace todo eso, o sea, es autónomo y en eso se puede cargar toda la información completa de la persona y uno puede ya tener su seguro social, su seguro médico, su tarjeta de crédito, todo está ahí. Prácticamente uno solo llega a una pantalla especial que no está implementada en todo el mundo, puede hacer un vuelo sencillamente, su check-in, todo está ahí en ese arrocito, en ese microchip está ahí. Hoy en día, en Israel y otros lugares como Taiwán y otros países de mucha tecnología han implementado la nanotecnología. Usted no tiene que tener ni siquiera un arrocito metido. Hoy se ha implementado un sistema también holográfico que trabaja con un tipo tatuaje, como algo así, por ese estilo. ¿Se acuerdan esos tatuajes que venían antes en los chicles que uno ponía así, mojaba un poco y ya se le pegaba y quedaba el dibujito? Bueno, algo así se implementa, pero que es invisible, está ahí, pero es invisible por la estética, dicen, vamos a hacer algo que no moleste, entonces le ponen en la mano derecha, en la izquierda, lo que usted quiera, donde no le moleste mucho, donde usted no se lastime y usted simplemente anda con eso y solo hace esto nomás o esto, lo donde usted ponga y ya está, es todo, así funciona sin ningún problema, y hay gente que ya lo está haciendo, países nórdicos, los países del norte de Europa, la mayoría no maneja más el efectivo. Saben cómo es un billete, pero no tienen idea lo que es llevar billete y pagar con billete todas las cosas. Todo está electrónicamente controlado. Nada pasa desapercibido en la economía. Y otros países también lo van implementando. Pero hermanos, es algo que se va generando, ese interés se va generando en la gente. Cuando llegue la marca de la bestia, no va a haber problema para agarrar. Otro microchip más, o otra marquita más, nada, no importa, no pasa nada, si ya estaba usando eso, van a decir. Porque van a creer que es lo mismo nomás. Lo que no van a saber, lo que no van a comprender en ese momento la gente, porque no se les va a decir a primera vista o a primera observación, es que esa marca que se les va a colocar va a ser el dominio hasta de sus mentes. Va a tener el dominio sobre que esto ya se está haciendo con la inteligencia artificial. Hoy hay microchips que se colocan en el cerebro donde usted puede tener una computadora en su cerebro. Entonces, cuando necesita saber algo, simplemente te activa eso y puede conocer. Se está probando. Quizás todavía no es algo que se está lanzando así a todo el público, pero ya es algo que se empieza a probar que la computadora puede intervenir en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro pensamiento y viceversa. Entonces, hermanos, todo este tipo de cosas por ahora se prueban, se está analizando y se está tratando de perfeccionar. Todo este desborde de tecnología comercial en el planeta ha traído novedades increíbles en un lapso de tiempo relativamente corto. Hizo que las generaciones etarias entren en un conflicto de costumbres. Los mayores no les es fácil abarajar tanto apuro en el sistema del comercio digital. Sin embargo, los más jóvenes no pueden casi vivir sin este nuevo sistema que se cierne en el mundo actual. Esto es lo que facilitará la imposición del sistema que no está muy lejano de que la Biblia llama la marca de la bestia. Será un formato cerrado de economía mundial sin independencia de forma alternativa de pago. Solo se podrá comerciar de forma controlada totalmente desde un gobierno mundial y totalitario. La tecnocracia, esto es un sistema de gobierno que controla todo desde un punto geográfico por medio de la tecnología, es uno de los métodos gubernamentales que se aplicará en el tiempo que emerja el anticristo en el mundo, que con gran rapidez buscará dominar las masas en todas sus facetas, siendo el aspecto de la comercialización una de las más importantes. No sé si ustedes notaron algo que está ocurriendo mucho en nuestro mundo, y no es solo en Argentina, ni en Sudamérica, ni en el continente americano, en todo el mundo, hay algo que se está buscando hacer y es sacarse de encima a los ancianos. La ex titular presidente del Fondo Monetario Internacional, que no es muy joven que digamos, había dicho, los viejos viven demasiado. Los viejos viven mucho. Ella no se dio cuenta que ella está dentro de la edad esa, pero bueno, ella lo dijo en una manera abierta. Los viejos viven mucho. Para este sistema, para esta forma monetaria de trabajar, los mayores, que no son para nada una molestia, creo yo, pero son personas para este sistema mundial, para esta tecnocracia, este sistema de gobierno totalitario que a través de la tecnología quiere dominar las mentes, son personas que molestan porque no avanzan, no crecen para lo que es el nuevo sistema. Hoy hay empresas que si usted tiene 45 años no puede entrar a trabajar, o sea, yo ya estoy sonado. Si no me muevo por ahí solo para hacer algunos trabajos en una empresa, ya estoy como obsoleto. No sirvo, no anda, no funciona. Y creo que somos unos cuantos. Los que son menores de 45 años tendrán una oportunidad para entrar a una empresa, pero a los 45, máximo 50, no sé qué inventaron y le tuvieron que despedir. Ya no sirve, son descartables, no anda. Ese es el sistema de humanidad que se quiere implementar en el pensamiento, en el cerebro de muchos jóvenes, adolescentes, niños hoy en día. El viejo no anda. Desde hace muchos años se está implementando las leyes que el hijo de una familia no es hijo de ese padre y madre, es hijo del Estado. Es el hijo del Estado Nacional y los padres solamente son los que le proporcionan el mantenimiento a ese hijo, pero usted no puede tocar a su hijo, no puede disciplinar, no le puede enseñar algo que va en contra de lo que está implementado por el Estado en la enseñanza. ¿Le guste o no? Si el niño va y le dice, mi papá me pegó, me dio un chancletazo en la cola porque hice un poquito algunas macanas por ahí, su hijo se lo saca de la casa, hasta luego. ¿Anda bien la economía? ¿El país trabaja bien? ¡Perfecto! Pero a cuesta que la familia no es familia. Todos somos uno en el Estado. Esto es lo que hasta hoy. Y esto se va poco a poco generando y buscando que suceda en todos los países. Una vez que ellos logren eso, que lo van a hacer, entonces de esa manera logran poder tener el dominio de las mentes. Los que son demasiado sabios y conocedores y experimentados no sirven porque les van a advertir a las generaciones jóvenes. Entonces, que se mueran, que se vayan. ¿Cómo los van destruyendo? Paguémosle poco la jubilación, démosle poca salud, que sean muy obsoletas las obras sociales, todo, que no les den. Hay lugares donde usted no puede tener un seguro médico porque tiene 70 años, 65 años, no le dan seguro médico. A menos que usted pague una exorbitante cuenta por mes para tener un seguro médico, que prácticamente usted dice, si yo pongo eso en ahorro, ya tengo para nomás pagar cuando me pase algo. Pero es así. Es algo que lamentablemente está pasando. La marca de la bestia está rodeada de todo un sistema de implementos políticos y gubernamentales mundiales que se van siendo en las sociedades de las naciones para que de esta manera, cuando llegue el momento de que eso se va a hacer, entonces así se logrará entrar. Porque las mentes ya estarán listas, preparadas para aceptar con brazos abiertos y levantados. Sí, por supuesto, lo vamos a hacer. Obviamente, como digo, si esto se pensara y se diría, vamos a implementarlo en la década de los 80 del siglo XX, la mayoría todavía que tenía cierta superstición del 666 o de la marca de la bestia, le diría que no. Diría, no, jamás vamos a aceptar eso. Pero hoy en día cambió mucho la forma de pensar de la sociedad humana. Está totalmente muy irreal en todo lo que... Hay gente que prácticamente no sabe vivir sin lo virtual. No sabe vivir sin la virtualidad. Y la cantidad de cosas que hoy incluso muchos comparten, a veces con mucho peligro de sus propias vidas, comparten en sus redes sociales. Todo lo que dan a conocer de sí mismo. Un montón de cosas que hay que tener mucho cuidado. No estoy en contra de redes sociales. No estoy en contra de las plataformas de internet para esto, para aquello. Lo que sí hay que advertir y hay que saber que las redes sociales mal usadas o usadas ignorantemente pueden llevarnos a quedarnos en un peligro grande. Es un tema de cuidado, pedir sabiduría a Dios, pedir protección a Dios, porque puede abrirnos mucho esto a nuestra vida, a la gente, a la sociedad humana. Pero hay mucha gente que esto ni le importa, simplemente lo hace, simplemente está. Entonces, hermanos, hay que saber que hoy todos somos conocidos, todos somos abiertos al mundo. Una vez que entramos con nuestra persona a internet, estamos listos. No hay otra forma de escapar. No hay manera. Es lo que se fue implementando. Nos da facilidades, por supuesto, pero que Dios nos dé sabiduría para saber usarlas. Vamos a ver hoy, si podemos, el primer y segundo punto relacionado a esto en sí, lo que vamos a ver, la marca de la bestia. Los que quieran seguir con sus Biblias, vayan abriendo Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 8. Vamos a estar principalmente en ese capítulo. Y es, primero de todo, la marca de las bestias va a ser un sistema que será mundial. No es algo que va a estar en ciertas naciones y países poderosos y que entre ellos se va a aplicar. Esto no se va a salvar nadie. Capítulo 13, versículos 7 y 8. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, y lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. La marca de la bestia estará ligada a su autoridad y será parte de la adoración que los habitantes mundiales le darán al gobierno mundial o planetario, que tendrá gran aceptación. Acá no importa, como vamos a ver en otros puntos, no importa si vas a ser pobre, si vas a ser rico, si sos intelectual, si sos un poco más ignorante, no importa. Acá no se va a salvar nadie. Una vez que llegue este implemento en el gobierno del anticristo, que no será al inicio, se va a ir de a poco, primero mostrando la cara buena del anticristo, la amabilidad, la tranquilidad, el gran líder carismático, el que soluciona todo. Ah, ya no va a haber más problemas de inseguridad, de economía, todo él va a venir y todo, las guerras allá en Medio Oriente, todo va a estar solucionado, todo va a ser, lo que dijo Pablo, paz y seguridad, pero cuidado, porque dice vendrá destrucción repentina. Pero esa paz y seguridad llegará. Quizás en el primer año, segundo año, no sabemos cómo va a empezar el anticristo a actuar. Pero llegará un momento en que él dirá, bueno, hasta aquí les endulcé bien, ahora vamos a lo que tenemos que ir. Vamos ahora a hacer algo visible y real y vamos a llevar una sociedad sin Dios. Nadie se puede salvar. Toda nación, toda persona, todo hombre y mujer de esta tierra tendrá que recibir la marca si quiere seguir viviendo. Porque sea como sea, nosotros no somos solo espíritu. Somos de carne y hueso y dependemos de alimento material. Para ir, comprar y para poder vender, seguir comerciando, si no tengo esa marca, no podré hacer nada. Tendré que vivir, no sé cómo, pero voy a tener que buscar la manera de seguir subsistiendo en este caso ya. Seguir viendo cómo voy a poder seguir llevando mi vida. Uno se pone a pensar en un sistema tan totalitario que si hoy se implementara esto, incluso estando la iglesia, gracias a Dios ya la iglesia no va a estar para este momento, pero si uno se pone a pensar y mira y ve lo que es el implemento de este sistema, que hoy todavía no se logra, pero está muy anhelado en los grandes potentados del mundo, es algo terrible. Saber que no me puedo ir más a un supermercado, así nomás puedo ir, pero si saben que no tengo la marca, no voy a poder hacer nada. O no puedo comprar, no puedo tampoco ni ir a ser proveedor de un supermercado o de una cadena de mercados por ahí. Si todo esto me voy y quiero hacer, va a ser algo terrible. Muchos quedarán a merced de la gracia de Dios, o como dice el dicho popular, a la buena de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que pensar seriamente en aquellos que amamos, que queremos, pero que no tienen a Cristo como Salvador. Esto les espera. Esto les viene a ellos. Y esto no es un juego. Es algo que Dios está anunciando hace miles de años. Está anunciando y está diciendo que va a llegar un momento que tu familiar, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, que no tienen a Cristo, lo van a tener que vivir en carne propia. A menos que por algo mueran antes. Dios quiera que hoy, antes que la iglesia se vaya, muchos todavía reciban a Cristo como Salvador personal y se vayan antes que lleguen y tengan que recibir a Cristo en ese tiempo, cuando se den cuenta que lo que decían los cristianos era cierto. Era verdad. Segundo punto. Seguimos en Apocalipsis 13. La marca será un requisito, no solo va a ser mundial, sino que va a ser un requisito legal. Nadie estará exento, nadie. Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice que el falso profeta hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiera una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pudiera comprar o vender sino que el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. las riquezas no comprará una exención, como tampoco la pobreza. Nadie será privilegiado o de posición favorable en este sistema. Lo acepta o estará en estado de rebelión y próximo al castigo de este gobierno. Los llamados derechos humanos ya no tendrán valor ni efecto para reclamos. Ahí no va a haber piqueteros. Ahí no va a haber tampoco manifestaciones que sirvan. Nada valdrá la pena. El que se rebele contra esta marca, el que se quiera levantar o quiera coimear, quiera hacer sobornos, regalitos extras, no le va a funcionar. Porque el anticristo va a tener toda la riqueza del mundo. Él va a tener todos los bancos y las multinacionales a su merced y bajo sus pies. No va a necesitar la plata de nadie para que le venga a decir, toma, te doy, pero no me pongas la marca. Y los que van a estar en la organización de gobierno del anticristo en ese momento, no les va a importar porque tienen todo lo que quieren. Tienen poder, tienen reconocimiento y tienen la riqueza del mundo a sus pies. Lo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación, te doy todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, esos habitantes que van a estar en el gobierno directo del anticristo en las naciones, van a tener todo lo que quieren, o sea, el soborno no les va a servir a nadie de ellos, porque el dinero ellos serán los dueños. Ellos van a manejar como quieren los bancos, agarran todo lo que quieran. No es que va a haber un FMI, un Banco Mundial o todo. Los bancos del mundo son de ellos, o serán de ellos, y medio que ya son en parte hoy en día. Ellos van a manejar como quieran. Va a ser un requisito como una identificación, como tenemos nosotros nuestro documento y tiene un número. Bueno, así será. El que no tiene esa marca, no tiene documento, no tiene identidad, no está en el sistema, entonces no va a funcionar. Se va a ir al supermercado a querer pasar una tarjeta de crédito Visa, Mastercard o la que sea. No le sirve. Eso no anda. ¿Dónde está tu marca? No, no tengo. Andate afuera. Porque ni siquiera van a poder vender los supermercados a quien no tenga la marca. Ni siquiera van a poder proveer a alguien de insumos de cualquier tipo en las grandes tiendas de hoy en día, ropa, tecnología, lo que sea, no van a poder hacerlo. Porque al no tener el receptor de la mercadería, la marca, tampoco se le puede vender. No se puede hacer. Hoy hay mucho control fiscal en las naciones. Hay mucho control de lo que es hacienda en los países, pero esos controles igual tienen sus atajos, que uno dibuja un poco el número acá, dibuja el otro allá y demás cosas, y de alguna manera se negrea, como se dice. Se hace un poco más la cosa por afuera, pero en este sistema no va a poder hacerse eso. Quien no obtiene la marca no es legal para seguir con su empresa, o también hacer una compra. Todo se va a tener que justificar y controlar. El que no tiene la marca es un ilegal mundial, no nacional, un ilegal mundial. Alguien que no tiene razón de estar, y si se revela, ¿por qué se está revelando? ¿Por qué no está teniendo? Si no sirve, si es porque es lisiado, porque tiene una enfermedad, que se muera. No nos sirve para nuestro nuevo orden mundial. No anda, no funciona. Su piel no queda bien, no anda, está muy arrugada. Se puede ir nomás. No lo necesitamos. Así va a ser. Tajante. Esto es lo que espera a quienes se van a quedar después que la iglesia parta. Muchos dicen, eso es de que predican que la iglesia se va a ir, el arrebatamiento de la iglesia y no sé qué más. Eso, tantos años, ya están tantas décadas hablando de eso. Noé predicó 120 años. Y nadie creía que iba a venir el diluvio. Y armaba ese barco y estaba ahí terminándolo y viendo a ver cómo iba a quedar todo, si estaba bien simétrico, todo bien ajustado, y todos mirándole, está loco Noé. Y ahí estaba Noé armando 120 años el barco. Pero vino el diluvio. Hermanos, la doctrina de arrebatamiento de la iglesia se está predicando estimadamente más o menos, en una forma más conocida, desde los años 40, 30-40. Los primeros inicios de la predicación del arrebatamiento de la iglesia nacen allá por el año 1800 y tanto. Ya vamos un poco más de 120 años. Pero va a venir. Está bien, no vino. Para nosotros está en futuro y eso es lo que por ahí puede costar. Pero ¿y si viene? Yo creo que va a venir, ¿no? Es que sí, ¿y si viene? Yo creo que, pero para algunos tendría que pensar, ¿y si viene? ¿Y si es cierto lo que dicen esta gente? Y va a pasar. Este año, ¿cuál es la promoción más grande que se está haciendo? Incluso acá en los noticieros salteños, nacionales, ¿cuál es la promoción grande que se está haciendo hoy en día? Los ovnis, los extraterrestres. Siempre, se avistó algo, se vio algo. Ayer miraba un diario nacional y ya están hablando que no sé en qué lugar ahí del mundo hubo un avistamiento. Y la gente ya está con eso empezando, ya desde hace mucho se hace, pero este año es el año de los ovnis. Ustedes van a mirar y van a ver que va a haber muchas noticias de los ovnis, de los objetos voladores no identificados. Hoy se habla de todo esto porque hay que buscar que la mente de las personas crean realmente que hay otros mundos, que hay otras galaxias en donde hay vida y vienen y quieren empezar a mirar la Tierra, ver la Tierra y ver quiénes son los servibles y quiénes no son los servibles. A eso los vamos a llevar para hacer experimentos en nuestro planeta. Todo este tipo de creencias se le quiere meter a la gente y que ellos entiendan. Entonces, cuando se vaya a la iglesia, que es nuestro próximo punto, cuando se vaya a la iglesia, aquí va a pasar algo grande. ¿Cómo explicamos eso? Tercer punto. Algunos rechazarán la marca, ya llegando la gran tribulación, algunos rechazarán la marca de la legalmente impuesta, entre comillas, legalmente impuesta a los moradores de la tierra. Al momento del arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán en nuevos cuerpos celestiales y serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Aquellos en Cristo que aún estén vivos cambiarán de imagen por la transformación de sus cuerpos mortales a glorificados y eternos. Esto vemos en 1 Corintios capítulo 15, 50 al 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Después del traslado de los creyentes a las moradas del Señor, otros recibirán a Cristo como Salvador, porque se darán cuenta de lo que fue enseñado por las Escrituras sagradas, es verdad, y que lo dicho por predicadores bíblicos era real, y que se estará visualizando en el tiempo de los comienzos de la época post-arrebatamiento. Claro, el rechazo de la marca va a venir por dos aspectos principales. El primero que estamos mencionando, que es que muchos van a creer que es cierto lo que se decía, porque la desaparición coincide que todos los que desaparecieron eran creyentes. Ese va a ser el primer pensamiento de muchos. Y los no creyentes, los que nunca quisieron recibir a Cristo como Salvador, esas personas que conocieron a cristianos van a decir, no, yo sé a dónde fueron, sé a dónde están. Y eso les va a llamar a pensar y decir, ¿qué vamos a hacer? El mensaje hoy en día sale por internet, por redes sociales, por plataformas, por muchas maneras, por celulares, por todos lados está llegando la palabra de Dios a la gente. Es más, cualquier persona que hoy escucha este mensaje y le quiere mandar a todos los no cristianos que conoce, a todos los que tienen y sus parientes, y les quiere mandar, esa persona, si llegara a escuchar, le toma interés, ya escuchó la palabra de Dios. Escuchó que no hay salvación fuera de Jesucristo y va a escuchar que quien no quiere recibir a Cristo va a tener que aguantarse algo terrible. Va a tener que moverse en un ambiente muy fiero de lo que va a esperar al mundo. Y esto es algo real porque no lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra. Entonces, hay que saber que va a haber rechazo, va a haber reticencia a esa marca. Uno por esto, el otro es por la proclamación de la libertad individual, que hoy en el mundo también se la proclama. Buscar resistir a lo que es los estados. Buscar resistir lo que son los sistemas imperialistas. Buscar resistir lo que son los sistemas totalitarios y todo lo que ustedes quieran decir. Pero hay mucha gente que no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Hay cosas que cumplimos porque son legalmente de manera correcta, pero hay cosas que son implementos en las leyes que no tienen nada que ver con lo científico o con lo que es realmente verdadero. Simplemente son leyes malas que se implementan porque se está buscando un dominio de algún tipo de forma para poder de esa manera esa gente ser jerárquicas y también tener el dominio en la sociedad. Pero estas dos cosas son las que puede hacer que la gente rechace. Pero una de las que va a llamar la atención, y por qué les decía el tema de los extraterrestres, es cómo ese gobierno mundial que se va a levantar, cómo van a explicar, cómo ellos van a poder de alguna manera hacer razonar a las mentes lo que pasó. ¿Cómo explicarles que desaparecieron de golpe millones de personas en el mundo? Entonces, qué buena idea. Como ya le metimos hace años la idea de los extraterrestres, ellos vinieron con sus naves. Y les voy a decir algo, hermanos. Las naves espaciales que veíamos los dibujitos animados en las películas y todo ese tipo de programas así de extraterrestres, series incluso en la televisión que se daban los 80, en los 90, todo ese tipo de cosas. ¿Usted cree que el hombre no puede hacer una nave extraterrestre como la, entre comillas digo extraterrestre, no pueden hacer esas naves tan gigantes y especiales? Pero van a hacer seguramente andar esas naves, digamos, y quizás nosotros todavía veamos algo de ese tipo de cosas y vamos a mirar y va a decir, ¿será cierto que eso de que hay extraterrestres? La pregunta es ahora, hace poco, hace unas semanas atrás me preguntó un hermano también, hermano, ¿usted cree en los extraterrestres? 100% le digo, 100%. ¿Quién es el primer extraterrestre? El diablo, dice la hermana. ¿Quién más? Jesucristo. ¿Quién más? Los ángeles, Dios. Dios mismo es extraterrestre. Ahora no me miren feo como diciendo, está insultando al Señor, está blasfemando. No, no. Extraterrestre. Separen la palabra, desglosen la palabra. Extraterrestre. Puede vivir más allá de la Tierra. Puede vivir más allá de lo que es la atmósfera terrestre. Dios no está limitado a la Tierra, al planeta. Él se puede mover en todas las grandes galaxias que hay en lo que es el universo. Él no tiene problema. Es más, él habita en el cielo, que no depende de oxígeno, del ecosistema este, del sol y de la luna y así, asá, como él explica en los primeros capítulos del Génesis. Dios no necesita. Jesús, ¿es extraterrestre o no? Sí es extraterrestre, pero no es un Anunnaki. No es un bicho raro, lagarto o algo así. Estamos hablando que un extraterrestre es alguien que no está limitado a la vida acá. Nosotros somos terrestres, no extra. Somos terrestres. Y esto hay que tener cuidado, hermanos. Hay que saber que el hombre tiene la capacidad de hacer y forjar y construir naves grandísimas. Y también tiene la capacidad hoy de genéticamente modificar seres humanos para que parezcan otras criaturas. Hoy la genética se ha multiplicado, lo que es la ciencia genetista, se ha multiplicado a tal punto que hasta en las plantas, en los animales se implementa. Ah, en el humano no, porque el humano es... No se puede, el humano tiene un cuerpo anti-intervención genética. No, hermanos. Hoy se está forjando ejércitos de soldados indestructibles. Obviamente, eso todavía no se tiene que decir. Pero, hermanos, decía alguna vez de esta película Soldado Universal. Y esta película muestra lo que realmente las naciones poderosas del mundo quieren hacer con sus ejércitos. Hombres que le dan un tiro, se inyectan algo y ya está, siguen viviendo, siguen adelante, no mueren. En Apocalipsis se habla de ese ejército, que les dispararán y no mueren. Siguen adelante. Hermanos, hay que entender que la tecnología, esto de los extraterrestres, es algo que está muy, muy bien planeado, muy bien estructurado por las grandes mentes siniestras en el mundo. Ellos saben que hay muchas mentes, no sé si llamarlas débiles, simplemente ignoran, por no pensar un poquito más nomás en esto. Pero hermanos, hay que saber que también... Muchos, muchos de los que van a recibir a Cristo como Salvador personal después que la iglesia se vaya, y gracias a Dios que lo van a recibir, aunque esto le pueda costar la vida, muchos de ellos van a librarse de esa marca. Obviamente no es que se van a librar y todos le van a aplaudir porque son cristianos. No, no, no. Van a librarse porque recibieron a Cristo y porque van a tener un futuro asegurado. ¿Qué le va a costar librarse de la marca? ¿Qué les va a costar a la mayoría de los que van a ser encontrados sin la marca? Apocalipsis 20, versículo 4, dice lo siguiente. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado hacer juicio y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían ¿qué? Adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vayamos a un pasaje implícito también en Apocalipsis, pero tienen que retroceder al capítulo 6, versículo 9. Dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Los dos motivos por los que van a morir muchos después que la iglesia se vaya. Uno va a ser porque creyeron en la palabra de Dios, recibieron el mensaje del evangelio, lo tomaron y dijeron, aunque muramos, nosotros vamos a morir con Cristo, no con Satanás, no con una marca. Vamos a morir siendo creyentes, porque hemos escuchado el testimonio de la palabra de Dios, lo vamos a recibir. La otra, desde el punto del mundo, van a morir porque no fueron marcados, porque no recibieron, no adoraron a la imagen, no adoraron al anticristo y no recibieron la marca. Eso será desde el lado del mundo, pero desde el lado de Dios es porque creyeron en su mensaje y recibieron a Cristo como Salvador personal. Hermanos, terminando este tercer punto y los dos que estuvimos mirando, nos quedan todavía 5 más, pero estos puntos, teniendo en cuenta, hay que saber que no sé cuánto tiempo le queda a la iglesia. No sé cuánto tiempo la iglesia va a estar predicando, enseñando, por lo menos las que hacen eso, las que predican, las que enseñan y las que verdaderamente están haciendo hasta los esfuerzos grandes para poder llevar la palabra de Dios a las naciones y a donde se pueda. Pero hermanos, hay que saber una cosa. Hay que entender algo. Nosotros hoy tenemos un tiempo cortito para seguir hablando del Señor. Hoy tenemos que aprovechar al máximo que antes que llegue este sistema que va a llegar, esto no va a salvarse el mundo. Esto va a llegar. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Es el tiempo que tenemos que usar para el Señor para que muchos conozcan a Cristo. Entiendan esto que estamos hablando, ¿no? Sepan de esto, ¿no? Pero que reciban a Jesús. Hoy a veces a la gente hay que decirle, como ya les conté en alguna oportunidad cuando le dije a una persona, puede ser que mañana no me veas más, me voy. Así, no era creyente, simplemente le dijo, puede ser que no me veas más. Y no me veas solo a mí, sino que no le vas a ver a mi esposa, a mis hijos, y no le vas a ver a mucha gente conocida mía que se van a ir. Ten en cuenta que vos te podés ir, le dije, también, con nosotros. Aunque no creas y no entiendas bien lo que te estoy diciendo, pero acordate que puede ser que mañana no me veas más. Vas a preguntar por mí, no te voy a contestar ni el teléfono, ni el WhatsApp, porque no me vas a ver más. No vas a saber más de mí. O vas a saber de mí, pero, bueno, de otra manera. Pero hermanos, hay que ser muy francos. Y también hay algo que se necesita hoy en los cristianos y estar convencidos de lo que nosotros predicamos. Convencidos de lo que nosotros creemos. Si nosotros vamos a ir con un mensaje ambiguo, que creo y no creo, que sé, que sí puede ser, qué sé yo, entonces estamos mal. O creo en esto o no creo. Creo lo que dice la Biblia en una manera tan clara, tan sincera, o entonces algo anda mal conmigo. No estoy creyendo realmente en el Dios que estoy predicando. Y eso es grave. Por eso, hermanos, aprovechemos el tiempo que Dios nos está dando. Entregando folletos, hablando con quien se nos presenta la oportunidad de abrir la boca y hablar y decirle, pero hablemos. Hablemos con la gente porque necesitan un mensaje de esperanza que no le van a dar los políticos, no le van a dar los candidatos, no le van a dar los gobernantes del mundo, no le van a dar que Estados Unidos gane la guerra a Rusia allá para que no haya más guerra. Eso no le van a dar la esperanza. La Biblia está anunciando que va a haber guerra tras guerra en el fin del tiempo e incluso dentro de la misma gran tribulación o en el tiempo del fin van a haber más guerras todavía. Eso no se termina, no hay caso. Entonces, hermanos, tenemos un mensaje de esperanza, tenemos un mensaje seguro, pero hay que predicarlo con convicción. Hay que predicarlo con firmeza. Y hay que hablar a la gente no teniéndole lástima, sino teniéndole compasión y amor a ellos, porque lo necesitan. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque también nos recuerda algunas cosas que sí son tristes, pero gracias también porque nos has librado de ese tiempo tan terrible que viene al mundo, de ese tiempo y de esa época en que se tendrá que luchar mucho para sobrevivir para quienes reciban a Cristo después que tu iglesia parta de este mundo. Señor, te pedimos que nos des palabras justas, necesarias y convincentes para que otros o los que no tienen a Cristo lo puedan recibir. Sé que hay tradiciones en las mentes de la gente, sabemos que hay muchas veces conceptos marcados en los pensamientos, pero Señor, que tu palabra pueda penetrar corazones, pueda llegar hasta lo más íntimo y abrir esos corazones para que tu palabra pueda tener cabida y Cristo pueda ser el salvador de esas vidas. Señor, estamos orando muchas veces por muchos conocidos nuestros para que reciban a Cristo. Señor, ayúdanos a llegar a tiempo, o que ellos, si han escuchado tu palabra, lleguen a tiempo a la decisión antes que venga esto tan terrible que vendrá. Señor, gracias, porque tenemos la libertad de predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y guiando en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.